Impresionante esta canción, I Want You, de Los Silencers, un single que se extrajo de su tercer disco, Dance the Holy Man, publicado por RCA en el año 1991. Los Silencers, que son una banda escocesa, se formaron, sin embargo, en Londres en el año 86 de la mano de su líder Jimmy O'Neill y de Chad Burns, y los dos miembros que venían de una banda que se llamaba Fingerprints, que hacían post-punk, y bueno, pues empezaron a juntar con ese pop sonidos que tenían que ver con la música tradicional celta, con el folk, en fin, sonaban un poco a Big Country, a Della Mitri, a los Proclaimers, a veces hacían muy buenos de voces, en fin, era un pedazo de grupo. Bueno, pues esta banda, The Silencers, estará en España actuando en el día 18 de febrero del próximo año 2022 en Madrid, en la sala Copérnico, el día 19 de febrero en Valencia, en la sala Loco Club, gran sala, y el día 20 de febrero estarán en Barcelona, en la sala Wolf. Así que vete tomando nota y apúntate a los conciertos de estos chicos, The Silencers, con los que hemos abierto esta edición 3986 de Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Y aquí tienes a una banda que madrileña, alicantina, es de muchos sitios. Ellos se llaman Niña Polaca y acaban de sacar un álbum hace poquito que se titulaba Asumiré la muerte de Mufasa, en donde hay una canción buenísima que se llama La muerte de Mufasa y que han sacado también incluso en vídeo. Aquí tienes a Niña Polaca. Toda cooperación, blanqueo, digna Tremendo, tremenda esta canción, La muerte de Mufasa, de Niña Polaca, una banda que se originó en Alicante y que luego se han ido trasladando a Madrid y bueno, pues ahí están. Incluye a una de las ginebras, a la cantante y vocalista, guitarra, Sandra, y el grupo suena bastante bien. El disco lo ha publicado Subterfuge este mismo año. El álbum se titula Asumiré la muerte de Mufasa y esta es la canción con muchas armonías vocales, La muerte de Mufasa, y suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, también a través de emisoras físicas como Happy FM, con muchas radios repartidas por toda España, emisoras de la Comunidad de Madrid en sitios estupendos y emisoras estupendas como Onda Pedriza, que está en Manzanares el Real, Radio Villalba, que está en Collado Villalba, o Radio Soto, que está en Soto del Real. Fuera de la Comunidad de Madrid también estamos en sitios imprescindibles y maravillosos y en emisoras geniales, como por ejemplo Rebote FM, que está en San Adrián, en Navarra, Radio Vacío, que está en Sot de Chera, o Radio Caravaca, que está en Caravaca de la Cruz, en Murcia. En todas ellas suena Plástico Elástico. Y esto es un tipo que viene desde Tennessee, que se llama LMNOP y que ha sacado un disco. Bueno, él se llama LNOP alias Dawn Seven y ha sacado un disco que se titula What Not Dawn Seven y es tremendo el tipo y hay canciones buenísimas como esta, La muerte, perdón, Wind Up Happening, les iba a decir La muerte de Mufasa. Wind Up Happening. Aquí está LMNOP. You can try for hours, calculate the insect chain. You can try for hours in specific powers, pray for the eternal rain. You don't have the power, you don't. You don't have the power, you don't. She's a wind up happening, yeah. Anytime, anyway. She's alone, just taking the girls. She's just a victim of her own little world. Let's consider concept out. Reinvest the riptic chain. Disengage the medics, institute the credits, resolution inside brains. You blur, out of focus onto a bird. Very chance is only a word. You have the power. She's a wind up happening, yeah. Anyway, any day. She's alone, just digging the world. That's why they call her the subliminal girl. The crisis, a trip for prizes. It's a wind up happening, yeah. When your life goes away, all alone, just grabbing a square. She's so subliminal and never in there. She's the queen of the world. She's the queen of the world. She's the queen who's not even there. She's only in when she's a wind up. She's only in when she's a wind up. Only in when she's a wind up. Maybe, maybe she's a wind up. Maybe, maybe she's a wind up. Maybe, maybe she's a wind up. Ahí estaba LMNOP, que así se hace llamar este hombre, que en realidad es un músico, es la banda de un solo músico, que viene desde Tennessee, que se llama Stephen Fievets, y que bueno, pues el tío toca todo, compone todo, canta todo, y ahí está, haciendo discos buenísimos como este What Not de Zero, o de O, NW7, Vaya usted a saber, este está un poco chalao, todo hay que decirlo. Pero suena aquí, suena bien y suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, tu programa favorito de cancionones. Sigamos con De Vinilos, que dije el otro día que su disco, su nuevo disco, Club Virginia, iba a sacarlo Clifford Records y lo iba a sacar, lo iba a publicar el 12 de diciembre. No, no, no, es el 12 de noviembre. 12 de noviembre, rectificamos. Con el lío que habitualmente nos hacemos con las fechas, pues bueno, tampoco es demasiado. El 12 de noviembre sale este discazo Club Virginia de la banda de Tenerife De Vinilos. Y aprovechamos la ocasión para escuchar otra canción, Making It Chains. Canción tan bonita, esta Making It Chains, que bien canta Sonia, la cantante de Vinilos, esta banda de Tenerife, que tiene preparadito su nuevo disco, Club Virginia, para publicarlo el 12 de noviembre, ya dentro de nada, en una semana, y que lo va a sacar Clifford Records. Club Virginia se va a titular el álbum, 12 de noviembre, ya lo sabes, y suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, también a través de un montón de buenas emisoras digitales, como por ejemplo hipopfm.com, digital musical dedicada a la música pop, o asaltomatarradiorock.com, musical digital dedicada a la música rock. También estamos en una web blog página que se dedica a la música, que se llama El Rock es mi rollo. También estamos en Radio El Séptimo Cuervo, una emisora digital dedicada a los coches clásicos. También estamos en una emisora local asturiana que se llama radiopra.nava, que está en el pueblo de Nava, en Asturias. Y finalmente estamos en pasiondeportivaradio.com, emisora digital dedicada a los deportes de los que nadie habla y buena música. Y finalmente, en Portugal, en Lisboa, allí sonamos a través de Radio Pulsar, estupenda emisora dedicada a la cultura, a la gente joven, en fin, a todas estas cosas que tienen mucho que ver con la música, por ejemplo. Y en todas ellas hay muy buenos programas y es un orgullo y un placer sonar allí. Sigamos con la música de una banda de Canterbury que se llama Spy Genius. Acaban de hacer un disco que todavía no se ha publicado, se va a publicar dentro de una semana también, y que es un disco de versiones en la que hay un montón de versiones ocultas, un poco diferentes, pues de Paul McCartney con una canción que cantaba Cilla Black, ¿cuál más? Otra de los Monkees, otra de Gene Clark, otra de Buffalo Springfield, pero no son canciones evidentes, y hay incluso alguna más oscura. De hecho, el disco se abre con un medley con dos canciones, Paper Sun y con Love Is Only Sleeping. Dos canciones juntas, una de los Monkees y otra de Manfred Mann, de Spencer Davis Group, que luego, que en su etapísima más tempranísima y muy al principio, y que recogió luego más tarde, como en Traffic iba el señor Stevie Winwood, pues se la llevó y le hicieron en Traffic. La canción de Traffic es Paper Sun y la canción de los Monkees es Love Is Only Sleeping. Aquí tienes a este pedazo de grupo con las dos versiones juntas. Spy Genius. Soaking wet, but if you look around and see a shadow on Sometimes love is only sleeping. She said, I cannot cry, and I cannot give or feel or even try. And her voice was hard and cold, and her sweet young face looked old. And I whispered, sometimes love is only sleeping. Herself in sorrow. Through the endless days and nights, she waited for a shining new tomorrow. Love was sleeping. She looked at me. Sometimes love is only sleeping. And she whispered, sometimes love is only sleeping. Love is Only Sleeping, una canción de los Monkees interpretada genialmente por esta banda de Canterbury llamada Spy Genius. El disco Blow Their Covers lo publica Big Steel Records el próximo 26 de noviembre. Esta es la canción que lo abre, un medley, una mezcla entre Paper Sun, canción de Spencer Davis Group inicial y que luego hicieron más contundente, Traffic, y Love is Only Sleeping de los Monkees. Y suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Vamos con Michael Carpenter y una canción del año 99 de su álbum Babe, buenísima, que se titulaba Thinking About You. Hey there, the clouds, heart in my mouth. Feel I'm heading north, it was cold in the south. Can't stop myself from thinking out loud. What you doing, baby? I don't know. For you from high. Preciosa canción de Michael Carpenter, uno de nuestros músicos favoritos. Él es australiano, viene desde Sydney y esta canción la publicó Not Lame dentro del álbum Babe en el año 99, con sus guitarras Rickenbacker por ahí sonando. ¡Buah! Thinking About You, Michael Carpenter, suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Y habíamos escuchado un avance de este músico británico que se llama Vinnie Peculiar, que ha decidido hacer un disco con todo canciones en las que los protagonistas son todo tipo de famosos artistas, por ejemplo Rothko, Pollock, Perry, en fin, gente popular en el arte y que han incidido mucho en el arte. Y bueno, pues el álbum se titula Artist Only, ya lo tenemos, lo ha publicado Sadrach Duxbury y aquí está otra gran canción que se titula A Bigger Splash. Él es Vinnie Peculiar. Make a bigger splash. Vini Peculiar, con un sonido que nos recuerda a bandas como Pulp, Bowie, en su voz, también incluso a los Smiths. Bueno, pues por ahí anda este músico británico que se llama Vini Peculiar y que acaba de sacar este disco, Artist Only, la canción que hemos escuchado, A Bigger Splash, y suena aquí en plásticoelástico.es. Sigamos con un grupo mallorquín, colorido, brillante, melódico y muy británico también en su concepción de la música. A ellos se llaman Mar Lovers, el disco lo ha publicado Rock Indiana, el LP se titula I Don't Feel Like Myself y esta es la canción que hemos elegido hoy, Lost in the Moon. Son buenísimos, son mallorquines y eso se nota. Es un sello que imprime allí el sol, la costa, en fin, la tierra. Mallorca, desde Mallorca, Mar Lovers, con esta canción Lost in the Moon que suena en plásticoelástico.es. Vamos a escuchar lo nuevo de los Successful Failures, esta banda de Nueva Jersey que han sonado prácticamente con todos sus discos. El nuevo se publicará el 12 de noviembre a través de su sello FDR Label y se abre con esta canción, Naval Victories. El álbum se va a titular James Cotton Mather, que es un marinero, en fin, que un tipo de la época más violenta y más marítima de la historia. Bueno, pues aquí les tienes con esta canción, Naval Victories, la canción que abre el disco de los, el nuevo disco de los Successful Failures. ¶¶ The Successful Fellows, la banda dirigida, capitaneada por un músico imprescindible, Mick Chorba, que al frente de esta banda ha decidido tomar la historia del joven marino James Cotton Mather, un tipo que nació en Maine y que, bueno, pues era una leyenda en esto de las artes marinas. Hay un grupo fantástico que se llama Cotton Mather, no lo olvidemos. Bueno, pues ahí estaba esta novedad, este estreno de los Successful Fellows. Su nuevo disco, James Cotton Mather, sale el 12 de noviembre. Y ahora, pues aquí en Plástico Elástico nos vamos hasta Escocia para seguir descubriendo la música que hace un tipo como Andrew Taylor de los Dropkicks, que ahora tiene una banda que la acompaña que se llama The Harmonizers y que el próximo día 3 de diciembre publicará a través de Rock Indiana su nuevo disco, Andrew Taylor and the Harmonizers, disco del que ya hemos oído tres canciones, esta es la cuarta y es que es una auténtica maravilla. Not Running Out, Andrew Taylor and the Harmonizers. Talento de Andrew Taylor para hacer melodías, canciones, en fin, lo que nos gusta aquí. Not Running Out se titulaba este temazo del nuevo álbum Andrew Taylor and the Harmonizers, el álbum homónimo que publicará Rock Indiana el próximo 3 de diciembre y que suena ya aquí en plástico elástico.es. Vamos rápidamente, porque se nos echa el tiempo encima, con una banda de Boston que se llaman Cold Space Station. Les conocemos de sobra y han hecho un disco conjunto que para el sello Red on Red Records, también de Boston, y que se titula Home Fires Burning, a Holiday Compilation from Red on Red Records. Cold Space Station ha hecho esta canción, Cost of Snow. Cold Space Station. Pues ahí estaba esta banda de Boston, Massachusetts, para este sello también de Boston, que se llaman el grupo Cold Space Station y el sello Red on Red Records. Un EP de la casa, con bandas de la casa, que se titula Home Fires Burning, a Holiday Compilation from Red on Red Records. Y suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Rápidamente, aquí está desde Irlanda, una banda de punk llena de energía, llena de vitalidad, que se llaman The Lee Harveys, y la canción Motor City Blues. City, it's 1968. The streets outside are on fire. Ahí estaban los Lee Harvey 77 con esa canción Motor City Blues. Y con ellos prácticamente ponemos punto final a esta edición de Plástico Elástico, programa 3986. Y os vamos a dejar con una banda alicantina que se llaman Las Infrarrojas. Sed buenos, disfrutar de la vida y la música. Hasta el próximo día.